Buenos días, compartimos el reporte 51 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, las medidas implementadas, las recomendaciones y la situación actual. En el día de la fecha y tomando en cuenta los datos que surgen del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, cargado, alimentado por todos los efectores públicos y privados de nuestro país que atienden casos o realizan exámenes de laboratorio, podemos confirmar la existencia de 1.795 casos de coronavirus. Se han sumado 80 casos confirmados en la fecha de ayer. La tasa de incidencia en nuestro país, o sea, la cantidad de casos sobre la población total, asciende a 3,8 cada 100.000 habitantes. 55% de ellos son varones, 45% son mujeres y la edad media es de 45 años aquellas personas afectadas. El 43% tiene una relación con un viaje al exterior, el 34% un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID y en 12% de estos casos confirmados tenemos una transmisión de tipo comunitaria, la cual se observa en el área metropolitana de Buenos Aires, se observa en el Chaco y se observa en zona de Ushuaia en Tierra del Fuego. La transmisión local en conglomerados la observamos en Santa Fe, en Córdoba, en Santa Fe Ciudad, en la zona de Rosario y en Rafaela. En tanto que en Córdoba la observamos en su capital, en Altagracia y en Río Cuarto. Con visión nacional son 21 las provincias que han notificado y en las cuales se han confirmado casos. Son 67 las personas que han fallecido, con una letalidad del 3,7% de los casos confirmados. Son 68 la edad media que afecta y en el 74% de los casos son varones los fallecidos. 98 actualmente los casos que se encuentran internados en terapia intensiva, 365 ya son las altas que se han dado de estos casos, 11.835 los casos que han sido descartados en un 96,2% por exámenes de laboratorio, el porcentaje restante por cuestiones de no calificar como caso desde el punto de vista epidemiológico. 14.850 son ya los test que ha realizado en nuestro país. En el día de ayer se han realizado en la red de laboratorios públicos y privados 1.520 test, lo cual nos da una relación de 327 testeos por millón de habitantes en la Argentina. El trabajo se realiza ya en 142 laboratorios públicos y privados y el índice de positividad de las muestras procesadas es del 13,6%. La situación se da en un mundo en el cual, según la Organización Mundial de la Salud, 1.353.361 son los casos confirmados a nivel global y 79.235 las personas fallecidas. En América, como continente, 417.416 los casos y 12.597 las personas fallecidas. Algunas reflexiones, mantenemos estables los porcentajes de las personas que viajaron, del porcentaje de contactos estrechos y transmisión en la comunidad. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio no se han incorporado otras provincias a la transmisión comunitaria, eso muestra, es una noticia positiva. En relación a quienes se infectan y quienes tienen el impacto negativo, seguimos viendo que la media de edad de infección es en personas más jóvenes y el impacto negativo es en los adultos y uno de los motivos por los cuales vamos viendo algún indicador indirecto es que seguimos con un número estable de ocupación de camas de terapia intensiva y el aumento progresivo de los test por millón de habitantes, del testeo diario y ese porcentaje de positividad que está entre el 10 y el 20%, que es el nivel recomendado por los expertos y por la Organización Mundial de la Salud para mostrar la eficiencia del testeo. Si nosotros tuviéramos un porcentaje de positividad muy alto, nos diría que estamos testeando poco y que son muchos los positivos en los testeados. Y si tuviéramos un porcentaje de positividad menor del 10%, nos mostraría que estamos testeando demasiado y que nuestra eficiencia no es tan alta identificando casos. Entre el 10 y el 20% es la recomendación. Argentina Argentina está trabajando fuerte para testear en forma eficiente y estamos en ese proceso de seguir descentralizando los testeos. Dos mensajes importantes en relación a estas informaciones o estas novedades sobre las personas asintomáticas o las personas que tienen pocos síntomas y su potencial transmisión. En ese sentido, como hablamos ayer y se está trabajando fuerte, el rol del barbijo casero para esta minimización de la transmisión desde lo individual hacia otras personas, usándolo bien y teniendo las precauciones que se recomiendan. Y la otra es el distanciamiento social. Aunque una persona pueda tener algún inicio de síntomas, si mantenemos esta distancia de entre 1 y 2 metros, va a ser suficiente con el lavado de manos, con la higiene respiratoria, va a ser suficiente para minimizar la transmisión. Y otro mensaje muy grande que queremos recalcar es que las personas que tengan síntomas, aunque estén incorporados dentro del personal esencial que tiene autorización para salir, deben quedarse en casa. Un mecanismo muy importante para minimizar la transmisión viral es justamente el que las personas sintomáticas tengan contacto con el sistema de salud y definan si configuran un caso sospechoso, se estudien y si se confirman, obviamente el aislamiento precoz lo antes posible es muy importante para minimizar la transmisión. Entonces, si aunque seamos parte del equipo de considerado esencial, ante síntomas, quedarnos en casa, consultar inmediatamente y evitar el contacto con otras personas para seguir trabajando en este desafío de achatar la curva. También compartimos cómo nos seguimos preparando desde el sistema de salud para dar respuesta a un eventual aumento de casos. Buenos días. Desde la Dirección de Talento Humano, el Ministerio ha planteado un eje fundamental que tiene que ver con los recursos humanos. Cuidarlos a todos los que nos cuidan. Para eso elaboró 3 líneas de trabajo fundamental que tiene que ver con la ampliación de la fuerza de trabajo, la capacitación y el entrenamiento y la supervisión y la democratización del conocimiento. Para ampliar la fuerza de trabajo, el Ministerio de Salud ha aumentado a 15.000 profesionales disponibles para suplementar los trabajos y acompañar a las unidades sanitarias que están trabajando frente al COVID. Esto implica que ha diseñado una prórroga para todos los residentes, más de 3.000 residentes que se quedarán en sus lugares de trabajo para fortalecer el sistema sanitario donde se están formando. Hay 5.000 egresados de las carreras de salud, fundamentalmente de medicina, que con el Ministerio de Educación se está acelerando el proceso de otorgamiento de títulos para que puedan estar disponibles para trabajar. Y hay un registro de casi 4.000 voluntarios que se han puesto a disposición de las jurisdicciones para poder, en caso de necesitarlo, utilizarlos. En términos de entrenamiento y capacitación, no solamente se le otorga los insumos de protección a todos los profesionales que están trabajando, sino que también en la plataforma del Ministerio hay cursos autoadministrados para capacitarse y para entrenarse en la actuación del COVID. Para todos aquellos que ya vienen con un entrenamiento, hay entrenamientos avanzados, pero para aquellos que todavía no lo han tenido, hay capacitaciones iniciales. También hay capacitación para elementos de bioseguridad, para uso y descarte de los mismos, y para todas aquellas actividades que requieran del personal de salud. Finalmente, la supervisión y democratización del conocimiento, uno de los ejes que planteaba el ministro Ginés González García, es que no solamente se tienen que distribuir democráticamente los insumos, sino también el conocimiento, y para eso el Ministerio ha generado un dispositivo de telemedicina donde expertos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva supervisan las 800 terapias intensivas del país todos los días en 2 turnos, dando la posibilidad de discutir cada uno de los casos que se van internando en la terapia intensiva. Más allá de eso, el Foro Argentino de Facultades de Medicina ha dispuesto un sistema de actualización científica de todo lo publicado, toda la evidencia publicada, disponer para que todos se tengan el acceso. Y además, este dispositivo de telemedicina plantea dos sistemas de salvataje, que son el botón rojo, uno para cualquier duda que pueda subsistir en la terapia intensiva, para que cualquier profesional en cualquier momento del día pueda acceder a la consulta con experto, pero también un botón rojo de salud mental para todos aquellos trabajadores de la salud que en algún momento tengan alguna necesidad, alguna angustia, alguna necesidad de conversar con alguien. Hay una, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una guardia permanente de salud mental. La recomendación es que cuidemos a nuestros trabajadores de salud quedándonos en nuestras casas. Gracias. Estamos viviendo un momento inédito a nivel mundial, va a ser un año diferente. Tenemos que pensarlo de esa manera. Desde el Estado se está evaluando en forma permanente con todos los sectores la situación epidemiológica, no solamente nacional, sino regional, también provincial y local, para ir definiendo los pasos a seguir. Va a ser muy importante esa situación epidemiológica porque va a definir medidas particulares también y el trabajo que se está haciendo en ir evaluando la administración de esta salida del aislamiento social preventivo obligatorio, y es un momento importante también para que todo el tiempo nos estemos planteando lo que decimos siempre, que es si vamos a salir a hacer una actividad esencial, cómo la vamos a hacer, cómo nos vamos a proteger, si esa actividad es realmente esencial y cómo vamos a poder hacer para dedicarle el menor tiempo posible para volver a nuestro aislamiento social preventivo obligatorio, y también pensar a mediano y largo plazo, en el momento que nos toque ser parte de ese escalón, de esa excepción que se vaya ampliando, cómo la vamos a encarar, qué hábitos vamos a cambiar para seguir trabajando, aunque nos toque en algún momento ser parte de esa excepción, qué cambio vamos a hacer para minimizar la transmisión, para prevenir probablemente tener contacto con el coronavirus o transmitirlo desde nuestra cotidianeidad. Lo que cada uno de nosotros haga en cada uno de los próximos pasos va a ser clave para que a todo el país, a toda la sociedad, nos vaya mejor en ese aplanamiento de la curva y nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta a la demanda. Muchas gracias.